Nos toca el punto 13 del DOCAT. ¿Cómo se revela Dios en Jesús de Nazaret? Y responde: con Jesucristo, la autorrevelación de Dios llega a su punto culminante. En su persona, como hombre y Dios, el amor de Dios se manifiesta de manera máxima e inigualable. En Jesucristo, la palabra de Dios se ha hecho carne, como relata el prólogo del Evangelio de San Juan. Con Jesucristo se hace visible y corporalmente tangible quién es Dios y cómo sale al encuentro del hombre. Por ello puede decir: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo fue igual a nosotros en todo, salvo en el pecado. Por eso Jesús es el hombre ideal, el hombre del plan maestro de Dios. Jesús vivió la voluntad de Dios, que es el amor. Ser Cristo significa acercarse lo máximo posible a Jesús. Mediante los sacramentos llegamos a una unión íntima con Jesús. Nos convertimos en cuerpo de Cristo. Bueno, como veis en este punto del DOCAT, en el que estamos en el contexto de la revelación, ¿qué es la revelación? Se llega a decir que el culmen de la revelación es la persona de Jesucristo. En la encarnación, la revelación se ha hecho visible y palpable. Ha tomado carne. Es algo tangible. O sea, Dios puede ser visto, Dios puede ser escuchado. El que es inefable, el que no puede ser alcanzado por los hombres, sin embargo, Él ha entrado en nuestra capacidad de comprensión, se ha hecho interlocutor nuestro por la encarnación. Carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. Entonces, en ese sentido, Jesús se ha hecho visible, alcanzable, hasta el punto de que Jesucristo no solo al hacerse visible, no solo nos dice de manera comprensible y audible y visible por nosotros pues los misterios ocultos de Dios, sino que también en Jesús, al hacerse hombre, aprendemos, comprendemos no solo lo que Dios es, sino lo que está llamado a ser el hombre. En Jesús nosotros comprendemos qué plan tiene Dios para nosotros. Por eso dice aquí que Jesús es el hombre ideal. Es el plan maestro de Dios para nosotros. Estamos llamados, por lo tanto, a identificarnos con Jesús y aprender en Él cuál es la vocación que nosotros tenemos. La vocación a la misericordia, la vocación a la, pues, a la humildad, etcétera, etcétera. O sea, en Jesús aprendemos, uno, si quieres conocerte a ti mismo, mírale a Jesús. Si a veces no te entiendes a ti mismo, si a veces para ti tu vida es un jeroglífico que no tiene respuesta, si estás lleno de contradicciones, si estás diciendo, ¿pero qué? ¿Pero cómo me explico a mí mismo, no? Si no te entiendes a ti mismo, mírale a Jesús. Y en Él descubrirás cuál es el designio de Dios para ti. Lo cual supone una identificación con Jesús muy íntima y personal. Porque en fondo estamos llamados a ser otro Jesús. Una identificación muy íntima. Aquí se nos ofrece en este punto del DOCAT, una frase de Santa Teresa de Calcuta, en la cual, fijaros, sobre todo, yo subrayaría el para mí. El para mí. Dice: para mí, Jesús es mi Dios. Jesús es mi vida. Jesús es mi único amor. Jesús es lo más importante para mí. Jesús es mi todo. Jesús es todas las cosas. Jesús, yo te amo con todo mi corazón, con todo lo que soy. Ese mi Jesús, mi vida, mi amor, no hay que entenderlo en el sentido relativista de para mí y para ti es otra cosa. No, no en el sentido relativista de la palabra para mí, sino en el sentido de identificación íntima. O sea, que no solo es una teoría, no solo es una teoría, sino que ha llegado a ser una experiencia vital. En nuestra identificación con Jesucristo, incluso en nuestras debilidades, pues porque la condición humana es muy débil, nos sentimos comprendidos, confortados, porque Jesucristo ha asumido nuestras debilidades, ¿no? Y por eso aquí también se ofrece otra cita del beato Carlos de Foucault, que dice: la debilidad de las posibilidades humanas es la fuente de la fuerza. Jesús es el maestro de los imposibles. O sea, esa experiencia de debilidad que tenemos es también una ocasión, oportunidad de identificación con Jesucristo. Porque cuando somos débiles y Jesús asumió nuestra debilidad humana, pues nuestra identificación con Jesús nos puede hacer fuertes. Nos puede hacer fuertes. Así es como Dios se revela en Jesús.